Qué maravilla, qué día más bonito se nos ha quedado, ¿eh? Cuarta y última horita ya para los amiguitos de Candil Radio en Días de Radio y primera horita, primeros segundos para los amiguitos de Radio Andarax, claro. Es el planeta Duna que comienza más fuerte que nunca en este sprint final ya del quinto mes del año 2009, del siglo XXI. Y están los amiguitos de la Asociación de Dibujantes y Guionistas de la Duna, personados ya, como es habitual, en sus puestos reglamentarios. Juanma Beltrán, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, compañero? Pues ya me veo aquí un poquillo... Ya te veo ya. Sí, uno pero pensaría... Colombo, ¿no? Sí, que entre la alergia al resfriado, pero no es nada de eso. Ni ya. Estoy... Ni la gripe A, ¿no? Tampoco. No, estoy afónico. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cuál? Soy Batman. Anda. No, Batman. Estoy un poquillo afónico, perdóname los oyentes... Pero haremos lo que se pueda. No, si yo desde que has entrado boca abajo y colgado de... ¿Sabes lo que te digo? Del marco de la puerta. ¿Sabías que era Batman? Me sospechaba algo, sí. Me he barruntado, digo, este va a ser Batman. Y naturalmente está por aquí Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, buenos días. Tú más normal, ¿no? Que Juan. Sí, con un poquito de alergia, pero no tengo voces raras. Creo, no lo sé. Lo mismo los que me estoy oyendo pensarán también que me pasé una noche de juerga como Juanma. Bueno. Eso ha sido, sí. Ha sido una noche de juerga. En fin, ¿cómo aquí lo sabes? Porque se te ven los ojos. Pasa claro, que los oyentes claro, no te ven los ojos. Claro que no. Pon una mirinda. Sí, nosotros lo hemos comentado, sabes, aquí por lo bajín y Javillo en el pasillo. Interesamos un pitillo antes de entrar, pero claro, no lo hemos querido comentar. Bueno, vamos a ver. Son es cosas lo que pasan, oye. ¿Qué te crees que hace Batman tanto tiempo por la noche dando vueltas por ahí? Claro, pues ya imagino. Imagino lo que has hecho tú la última madrugada. Igual. Pues venga, vamos a por la actualidad en la Duna. Bueno, la actualidad. Tenemos que frotarnos las manos, sí, ponernos sí, en pie, ponernos sí, serios, porque la mano hemos, en el pecho. Esto es una iniciativa que nos propuso aquí nuestro compañero Javi, aquí presente. Insultos y descalificaciones varias para el señor Javi, que fue el que propuso lo que vamos a anunciar hoy. Lo que es anúncialo ya, por favor, te lo pido. El primer concurso de cómics dunero. Ole ahí, yo voy a pedir un aplauso, claro, por favor. Que sí. Un aplauso entre los tres y el aplauso de nuestro público aquí presente también, claro. Pues exactamente, un concurso de cómics de la Duna que hemos organizado obviamente nosotros, con nuestro cuerpo y con nuestros medios. Y bueno, vamos a leer un poquito, vamos a comentar venga, un poco venga, las bases. Las bases. Bueno, ya sabéis que... Es el primer concurso Planeta Duna, ¿no? Sí, sí, el primero. Primer concurso Planeta Duna. No se nos había ocurrido amiguitos hacerlo antes. Y bueno, pueden participar, puede participar cualquiera. No hay limitación por edad. Ole, ole. Esas cosas ole, nos hemos quedado nosotros mucho, sí, pero nosotros sí, no lo hemos hecho. Puedes sí, tener, vamos. Los pues, mayores también podemos, ¿no? De hecho, pueden participar zombies. Si está ya muerto, pero está ahí aburrido en también tu nicho y tal. Sí, o problema, no has nacido y está aburrido ahí dentro de la barriguita, pues también. También puedes participar. No hay limitación por género, por raza, por nacionalidad, estado social, estado vital, estado mental. Aunque da igual, no seas un ser humano, también puedes. Sí, también, también, puedes, también puedes. Solo se excluye de la participación a los integrantes y colaboradores de la Duna. Por razones obvias. Nosotros no podemos. No, claro, yo no claro, voy a participar. Bueno, se debe, ¿qué se debe enviar? Pues se debe enviar un cómic de una sola página. No vamos a hacer trabajar mucho. Una página. Hemos pensado, digo, hemos estado gente cansado. Claro. En formato A4, en un archivo JPG de 300 de resolución, a la dirección de correo electrónico que yo creo que ya muchos ya conocéis, que es info.laduna@gmail.com. Repítela por si acaso. info.laduna@gmail.com. Ahí, ahí, ahí. Esta dirección de correo electrónico nos escribí, bueno, nos mandáis esto. Y bueno, los cómics deberán ceñirse a la temática, atención, gótica. ¿Por qué gótica? Porque... O sea, como la Sagrada Familia. Ajá, sí, sí, más o menos, ¿no? El siguiente número de la Duna, el número 12, ya lo anunciábamos en el número 11, sí, va a ser de temática gótica. Entonces, pues para que esté integrado dentro del siguiente número, esta es la temática y estarán dibujados en blanco y negro y o grises, pero no en color porque... Ahora veremos por qué. Vale. Porque publicamos en blanco. Exactamente. Ah, amigo. Como todo el mundo sabe. Amigo, claro. El plazo para enviar los cómics será hasta el miércoles 22 de julio de 2009. Julio con L, ¿no? Julio con L. Con L, Julio. Como tu amigo Julio. Sí, sí, el mismo. No, a quien mando un saludo desde aquí, muy afectuoso. No tienes ningún amigo Junio, ¿verdad? Tengo dos amigos Julio. Ah, y una Julia. Ese no. Vale. La Julio. El jurado estará formado por socios de la Duna y el fallo se dará a conocer en el programa de radio Planeta Duna el día 29 de julio de de 2009. Es el último miércoles de la temporada. Exactamente. Ah, amigo. Ahí la has dado. Sí, señor. Sí, señor. Ya como la gente que siga un poquito el programa y que la dinámica sabe que en agosto se hace parón. Sí. Días de radio no está en funcionamiento. Nos vamos a Marinador. Y nosotros mismos, que somos un pequeño anexo de días de radio, claro, también estamos de vacaciones. Y... Que si vosotros queréis venir en agosto, no, sois muy libres, de venir. No, me lo he visto a ver, no. Ah, no, ¿verdad? Te confirma. Te echaré de menos, a gusto, pero vale, haré el esfuerzo. Vale, vale, vale. ¿Qué estaba diciendo? ¿Sabes qué pasa? Me has perdido el hilo. No, estamos hablando de las bases, que sí, habrá un premio único, uh-huh, que consistirá... Bueno, premio... realmente son dos cosas. Por un lado, la publicación en el próximo número de la Duna Especial Gótico, uh-huh, la historieta que gane de una página, como uh-huh ha dicho Juanma, tiene que estar en resolución de 300 píxeles, tiene que ser en blanco y negro o en escala de gris, en función de ya tu estilo. No hay limitación de edad. Y poquita cosa más a esa dirección. Es que estaba diciendo también que aparte de que ese día, el último día de la temporada, porque tenemos las temporadas del Planeta Duna, la contamos por hasta el final de julio, uh-huh, aparte de decirse en ese programa, también aparecerá publicado en la web de la Duna, sí, señor, el ganador, en la, que ya sabéis que es www.laduna.es. En esta dirección, por supuesto, también encontraréis las bases completas de este concurso. De hecho, en cuanto llegue a mi casa, pues ya sabéis, subo enlace, el podcast y pongo un enlace para descargarse las bases del concurso. Perfecto. Como hombre, dice Javi, los premios. Sí. Es un único premio, o sea, para una única persona, pero consiste en varias cosas. A ver. No tenemos millones de euros, lo siento, pero Dios, son detalles muy simpáticos. Para empezar, que llena mucho más, como con dinero, dice Javi, sí, por supuesto, va a publicar en la Duna. Hombre. El ganador se publicará en el número 12 de la Duna Especial Gótico. Mm. Que como todo el mundo, bueno, los que no sepan ya lo decimos, se presentará el 31 de octubre coincidiendo con la Noche de Difuntos. Ah, para hacerle un poquillo más de ambiente, claro, ¿no? Claro, claro, meterlo claro en situación. Sí. Ya estamos preparándonos, estamos contra reloj para esa fecha. Mm. ¿Qué más? Pues además les mandaremos una colección completa de revistas de la Duna. Toma ya. Los 11 números más el número 0 inédito ese que hicimos, el número 0, el piloto. ¿Qué más? Bueno, más su próximo. Bueno, 11. Sí, bueno, también se le regala el gótico en el que aparece. El claro, que aparece. Sí, porque si encima no lo tener que comprar, no. A ver, queda chungo el tema. Está bien, bien apuntado, Javi. También, aparte de eso, un lote de cómics de Fernando de Felipe. Uh-huh. Que se incluyen los títulos Nacido Salvaje, El Hombre que Ríe, Black and Decker, Soul y ADN. Solo por eso ya merece la pena participar. Es una colección ya no tan fácil de conseguir. Nosotros la tenemos ahí reservada para este tipo de cosas, para hacer un regalito que yo creo que también va en sintonía un poquillo con la... Pero es que hay más premios. Es que también hay un premio. Hay más, sí. Aparte ya también una camiseta de la Duna. Y yo pongo en la mesa también, si no os importa a vosotros, una camiseta de Días de Radio. Anda, pues entonces mira, o sea que camiseta de la Duna y camiseta de Días de Radio. Días de Radio, claro. Pues mira, estos son los premios. Simplemente un poquito animar a nuestros lectores y a nuestros oyentes a participar y un poquito a colaborar. Y era un poquito este el motivo de querer hacer este concurso. Fantástico, pues he abierto ya el plazo desde este preciso instante, amiguitos y amiguitas, para el primer concurso Planeta Duna de cómics duneros, ¿eh? A participar. Esto que acabáis de escuchar es el efecto pañuelo de mano con las iniciales bordadas de... Aparte de supongo que también, nunca lo hemos hablado, pero supongo que también que la persona que gane lo meteremos en entero, ¿no? Para hablar hombre, con él. Hombre, por supuesto. Y... Si quiere, sí. Bueno, claro, si no sí quiere... Sí, bueno, si es una persona tímida... Le vamos a obligar. Si no quiere, le perseguimos y tocamos en el portero automático abajo. Le ataremos aquí a una silla. Claro. Y en fin, pues dicho queda, el 29 de julio es el día en el que daremos a conocer el ganador y hasta el 22, una semanita antes de julio, el plazo totalmente abierto. Y más cositas. Bueno, tenemos otra actualidad más, otra noticia así, de un poco mencionarla rápidamente. Tampoco, que sea una cosita que pasa, vamos, que tampoco, ya comparado con el concurso de Planeta Duna, pues no, a ver lo que te digo. Ya, el 27º Salón del Cómic de Barcelona. Ah, bueno, vale. Que, mire, estamos todo el mundo en una fecha... El salón de cómic más importante de España. Son muy pesados, llevan ya 27. Llevan 27 y no paran. Esta ocasión es del 29 de mayo al 1 de junio. Eso viene a ser, pasado mañana empieza, ¿no? Sí, el viernes. Viernes. En el Palacio 8 de Fira de Barcelona. Los que conozcan Barcelona, pues seguramente sabrá dónde está. El que no, que se comenta así. Te metes en la página, sí. Aparte de eso, sí. Te metes en la página. Es una buena solución. Claro. En la página de Ficomic viene un plano y además mucha información sobre el evento. Evidentemente, claro, son los que organizan el evento. tendrán como siempre invitados ilustres, exposiciones. Aquí no vamos a empezar a relatarlos porque nos podríamos un poco cansar, ¿no? Sí. Tienen una cantidad inagotable de invitados, exposiciones, bueno, y tiendas, por supuesto, muchísimas, no sé, 7.000 metros cuadrados, me parece, no me acuerdo cuánto tienen este año, 17.000 o por ahí. Mm. Pero en este año, bueno, vamos a mencionar que hacen especialmente hincapié en autores y cómics belgas. Mm-hmm. Van a tener varios autores invitados belgas, la exposición también va referida al cómic belga. Y en supongo que porque es el año internacional del cómic belga. Es muy posible, ¿no? También lo pensé. ¿Cómo andamos de niños Naruto por Barcelona? Hay mucho fricoso vestido de... en el cómic más que en este. Pero en este también hay. No tanto, ¿eh? En el salón del cómic yo he estado un par de años y hay... pero no es lo que hay en el Salón del Manga, ¿eh? Uh-huh. Es más normal. Muy bien, pues ese es el Salón del Cómic de Barcelona, ya desde este viernes hasta el lunes, el 1 de junio. Enlace también información en laduna.es, claro, de este Salón del Cómic de Barcelona. No podría ser de otra forma, por supuesto. Yo lo voy a celebrar, ¿sabes? Lo del concurso que me ha hecho mucha ilusión a mí. Sí, ponte una merienda. Venga, una de naranja para ti, como siempre, limón. Sí. Y a Juanma el Valium, que lo vamos a... Adiós. Exacto. ¿Qué es esa música? Porque llega, claro. Ha llegado ya en este momento, amiguitos. No. Nuestro sí se confirma. Es el top bizarro que ha vuelto a nuestra vida. Algún día haremos un repaso de todo lo que... Sí, no, tenemos que hacerlo porque parece que queríamos elegir el... La bizarrada más bizarrada. Exactamente, esto es un top porque hay un listado. Efectivamente. Y al final elegiremos... De hecho, vamos a hacer que nuestro oyente elijan cuál es el cómic más bizarro, más extraño. No estaría mal. Más extraño y más desconcertante del año. En esta ocasión tenemos uno titulado... ¿Eh? Riser, el señor de la luz. Toma ya. Del gran López Espí. Sí. Lo del gran va con segunda. No, va con totalmente sinceridad. No va con ningún tipo. Este es un gran autor. Ya que comentábamos de lo del Salón Internacional del Cómic de Barcelona, este ha sido el evento elegido por Panini, que es el que edita este cómic, para presentar el último trabajo de este mítico autor, López Espí. La página es www.lopezespí.com. Uh-huh. López Espí era este hombre así ya veterano que dibujaba portadas de Marvel, ¿no? Ahí lo has dado. Hacemos con la versión españolizada de la portada. Sí, era el que se encargaba de hacer las portadas de los cómics Marvel. Entonces es muy bueno, es muy bueno. Sí, es un clásico. Y... Vale, de hecho son portadas clásicas porque están no tienen están como pintadas todas con acuarelas, témperas, o sea que son como muy artesanales, no son las típicas portadas de que vienen de Estados Unidos, que vienen con la impresión esta de la gráfica y está, sino que este hombre era haciendo antiguas ilustraciones para las portadas. Sí. Uh-huh. Pero bueno, al margen de que es un gran autor, nosotros lo miramos mucho, y este cómic no lo hemos leído en principio, pero lo hemos incluido por una razón. Para empezar, el cómic de impresionante colorido de portada, porque tiene una cantidad de color que es que yo creo, no sabía yo que existían. Sigue. Vale. Que no sabía que había tantos colores en la escala. Bueno, nos cuenta de qué va esto. Nos cuenta una historia de ciencia ficción propia en la que un dibujante de cómic sirve de mensajero en la Tierra de los míticos seres conocidos como los Extra Humans. En un comic book de 64 páginas. Bueno, hasta ahora, salvo el color, no es algo tan fuera de lo común, ¿no? Uh-huh. Bueno, tampoco es tan raro. Lo verdaderamente sorprendente es que este cómic tiene banda sonora. Vamos, no me digas. Ah, sí. Y sus autores, Cíclope y Scott Hero, uh-huh, que son los autores de esto que me va a poner ya para que vaya sonando. Vamos a ponerlo. Ahí está. Son los autores de la banda sonora del cómic. Y están entre ser músicos del mundo real o personajes del propio cómic de Speed. Anda, es bueno, original, ¿eh? Tuve los dibujos de los dos payos estos, que por cierto son los que nos han mandado la noticia, y un gran abrazo para ellos. Pero es que es muy fuerte. Sí, la verdad que las fotos un poco... impresiona mucho. Pero descríbelas un poquito más, es decir, ¿por qué impresionan tanto las fotos? Cíclope lleva una especie de traje de lunares con la guitarra eléctrica. Y el señor Scud, bueno, pues tiene una pinta de pantillero con los discos y tal. Sí. No, bueno, esta especie de incursión entre lo real, lo fantástico, los personajes, los músicos y, bueno, que también es un poco sorprendente el cómic. Yo creo que merecía la pena meterlo en el top bizarro. Sí. Y yo qué sé, un cómic. Solo por ver la foto de los dos malomos. Vamos a poner el enlace, por supuesto, para poder verlo, porque es que tenéis que verlo. pero yo que sé, un cómic a tener en cuenta y simpático, y yo creo que merece que sí, que entraba en la propiedad. Perfecto, pues esa es la banda sonora, además. Eso que suena todo. Cíclope y Scud Hero. Es, por méritos propios, el top bizarro de la semana, entrando en lista. Tú y yo lo sabíamos. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. ¿La semana que viene habrá top bizarro? Es difícil. Esta sección nos sorprende siempre, claro. Nunca me la espero. Ya veremos. Mira cómo se me mueven los tobillitos con esto, ¿eh? Sí. Engancha, ¿eh? Dan ganas de ponerse la caja tipo Matrix. Anoche cuando estuve haciendo la ronda, porque yo soy Batman, ya lo sabes, ¿no? Sí, sí. Haciendo la ronda por donde yo te diga. Esta música me suena haberla oído. ¿Eres Batman o Barman? Sí. Adiós. Aclara esto, por favor. Me has pillado. Bueno, pues hasta aquí el top bizarro. Ya la puedes bajar, yo sí o si quieres, ¿eh? Venga, vamos a seguir avanzando con esta otra sintonía que conocemos muy bien. Porque es muy maja, de verdad. Se hace de querer desde el principio. Es la sintonía de la web de la semana. Esta semana, a ver si lo digo bien, que merece la pena. La web de la semana es Iria Kibou Draw Blog. ¿Eh? El blog de dibujo de Iria Kibou. Ella se describe como la página se describe como los progresos de una dibujante autodidacta. Uh-huh. Y bueno, en alguna ocasión hemos hablado porque escuché oyente, amiga del programa. Y bueno, la excusa un poco de la dirección, voy a poner un enlace un poquillo más complejo, es irene-emanei.blogspot.com, pero bueno, voy a poner un enlace porque es más sencillo. Sí, por lo mejor. La excusa para visitar este blog es, en un principio, el Día del Orgullo Friki, que se celebró el pasado lunes, día 25, y no hemos dicho nada. Muchos de los que escuchan este programa, yo mismo, sí, incluso Antonio, se yo considera también, friki. Yo no. Javi no. Es el marginal del grupo. Sigue dentro del armario. No sabe. Pero bueno, el pasado lunes, día 25, fue el Día del Orgullo Friki, y esta autora, la autora de este blog, nos animaba a sus seguidores y también a los blogueros a realizar una ilustración donde cada uno se dibujase a sí mismo en actitud orgullosamente friki. Anda, qué guapo. Sí, una iniciativa muy chula. Es uno de los puntos fuertes de este blog y su autora, la capacidad de animación y de vincularnos entre sí a varios dibujantes. Pero he elegido esta web hoy para poner un poco de ejemplo cómo el entusiasmo unido a la perseverancia y al talento, por supuesto, pueden ir formando a un autor. Es un blog que lleva apenas unos meses, empezó me parece que en septiembre, y sin embargo en él hemos visto evolucionar a su autora y a mejorar en su trabajo de forma realmente importante. Es también un ejemplo perfecto de cómo el formato del blog puede servir a los dibujantes noveles para darse a conocer y que sirva también de escaparate, por supuesto, para su obra. Sabemos que Iria está preparando proyectos muy interesantes y, por supuesto, le deseamos toda la suerte del mundo que se la merece. Ah, genial. Pues enhorabuena. No podéis faltar de pasar por allí, sí, sí, y ver su dibujo. Vamos con a meternos, su camiseta, ¿sabes?, de Superman. ¿Puedo meterme ahora? Mete, además vamos que para empieza a sonar musiquita propia, sí, de su blog, que vamos también a tiene, meternos, tiene música propia. Anda, mira lo que suena. Porque es muy aficionada al heavy metal. ¿Cómo mola la página? Sí, ella es muy... Bueno, es una autora de estilo manga. Mm. Básicamente el manga es lo que trabaja. Sí. Le gusta mucho el hentai. Manga corta, además, por lo que veo, ¿eh? Es corta, sí. Sí. Sí, porque hay muchas cosas también hentai. Le gusta el estilo erótico japonés. Uh-huh. Y, bueno, le gusta la música así muy heavy, de rock. Genial. Y mucho de lo que va en contra. Dibujo estupendo. Anda, mira, ambiente, está aquí Irene, viene una foto de ella y todo. Sí, sí. Qué bonito. Sí. Y un autorretrato. Pues nada, recomendamos a la gente que se pase bien, por ahí bien, porque va a pasar un buen rato en todos los sentidos. Fantástico, pues es la web de la semanita. Visítala, compruébalo por ti mismo o ti misma. Mientras va sonando esta música de fondo y sí, recordábamos... No la bajamos entonces, ¿no? No, porque voy a también recordar... No la bajes, Yoshio, que siga sonando. Ya que estábamos hablando del Día del Orgullo Friki... Pero bájala un poquito que está hablando Juanma ahora, sí. Yoshio, por favor, un respeto. No me respeta. Sí, ahora sí. Señor Kasimoto este... Mano dura, hombre. No sé, lo tengo a la espalda y no sé lo que me está haciendo. Me está echando burla, ¿no? estábamos hablando del Día del Orgullo Friki y queríamos recordar un concurso que había al respecto... El concurso del Día del Orgullo Friki que organizaba desde Moviola. Ya lo comentábamos un momento, pero bueno, quiero recordarlo porque, bueno, está muy bien. El plazo, a pesar de que el día fue el pasado 25 el plazo se amplió hasta el 25 de septiembre, o sea que tenéis tiempo. Había que enviar viñetas, no es de cómic, es simplemente una viñeta. Uh-huh. Solo una viñeta. Muy fricosa y con una temática para esta ocasión, para esta edición, que era Star Wars. Ah, perfecto. ¿Cómo? Sí, que si no. Lo pusieron muy fácil. En la dirección era Moviola Comics Orgullo Friki, todo eso junto. Uh-huh. .blogspot.com. Y nada, pues recordároslo porque podéis participar y me parece que regalaban también un lote de cómics de la tienda Moviola. Del planeta Moviola. Perfecto, pues a participar, se ha dicho, ¿eh? En esa iniciativa de los amiguitos de Moviola en la calle Minas de Gádor número 5 en Almería. Estamos a puntito de conectar, creo que se incorpora hoy de nuevo el capitán Caparrós después de su viaje relámpago, entre comillas, desde Huelva hasta Almería. La última información que tengo es que en 48 minutos con 20 segundos se ha puesto el tío de Huelva a Almería. No sé cómo lo ha hecho, pero, en fin. La USS Indalo es bastante rápida. Sí, muy rápida, muy rápida. Pues venga, vamos a abrir circuitos, conectamos con el planeta Moviola. Diario de a bordo. Fecha estelar menos 313.598. Se reincorpora el capitán Caparrós al mando de la USS Indalo, después de mi misión de supervisión en la Enterprise. A saber qué estropicios habrán causado en mi querida nave ese grupo de hippies que tomaron el control las semanas pasadas. Madre, ¿han terminado las labores de supervisión que ordené? Sí, capitán. Toda la nave ha sido fumigada y desparasitada. Perfecto. ¿Alguna incidencia destacable? Nada, salvo que he llorado a mares durante su ausencia. Siento ser yo quien te lo diga, pero los ordenadores no podéis llorar. Pero la pena me ha causado una fuga de líquido refrigerante. Viene a ser lo mismo. Si tú lo dices. En fin, centrémonos en el trabajo. A ver qué sacamos en claro de las novedades de la semana. Dime lo que sepas de Las Hermanas Gilda, 60 aniversario. De Manuel Vázquez. Dentro de una de las mejores colecciones de hoy en día, Super Humor Clásicos, llega su número 8, dedicado a recopilar lo mejor de las hermanas Gilda, aprovechando que se cumple su 60 aniversario. Personajes conocidos de sobra, ahora tenemos la oportunidad de ver cómo fueron progresando a lo largo de las décadas, desde sus primeras aventuras, que mostraban a unas hermanas rebeldes que atentaban contra la integridad de la familia, hasta ver cómo quedaron tras pasar por la batidora de la censura. El único defecto de la edición es que no nos indica las fechas ni los números de las historias. Además, parecen estar colocadas desordenadamente, y no hace mención a los negros que dibujaron y escribieron para Vázquez. No me gusta que metas así el dedo en la llaga cuando hablas de los clásicos, madre. Ya sabes que para mí, los clásicos son sagrados. Así que cuidadito con lo que dices de la siguiente obra. Magos del Humor número 128. Rompetechos. Vivir para ver. De Francisco Ibáñez. Si alguien dudaba de la longevidad del cómic español, todavía en el siglo XXI los personajes de Bruguera siguen dando guerra, cuando muchos personajes de Marvel o DC han desaparecido y nadie se acuerda de ellos. De Rompetechos siguen apareciendo nuevas historias, manteniendo el estilo, el humor y la narrativa de sus comienzos. Es cierto que es deshonesto que no nos indiquen quiénes podrían ser los autores reales de este número 128, o hasta qué punto podría estar Ibáñez metido aquí, pero son temas en los que no entraré porque si no, mi capitán se enfada. Y haces bien, que calladita estás más guapa. Bueno, es un decir. Pasemos a la última novedad. Prince of Persia, la novela gráfica, de Abe Sina, Legend Fan y Alex Puviland. Si la novedad del Salón de Barcelona del año pasado, que se convirtió en superventas, fue la adaptación de un videojuego, no es de extrañar que para esta edición cada editorial saque su propia adaptación. Norma se ha decantado por el famoso videojuego Prince of Persia, del que además se espera una adaptación cinematográfica en breve. El cómic, para sobrevivir, se está convirtiendo en el indigente que recoge las migajas del cine y el videojuego. Los cómics con más éxito son aquellos de los que se realiza una adaptación cinematográfica, o aquellos que realizan una adaptación desde las consolas. Bueno, pero eso no es malo de por sí. ¿Qué hay de la calidad de la obra? Solo diré que está un poquito más baja que el fanzine más mediocre que uno pueda encontrar al azar. ¿Incluyendo La Duna? Especialmente La Duna. Eso son palabras mayores. Bueno, madre, vamos a dejarlo porque hoy estás dando mucha caña. Es el trauma de estas semanas pasadas. Capitán, prométame una cosa. ¿Qué, madre? Que no me volverá a dejar sola con los otros. Se hará lo que se pueda, madre. Fin de la transmisión. Gracias, capitán. Gracias, madre. A pesar de todo. No, no sé si es por mi resfriado, pero eso de desinfectarse ha sonado un poco chungo, ¿eh? Un poquito, sí. Yo creo que te ha mirado a ti, ¿eh? No, sí, ya sé que me lo ha mirado no a mí. Quiero yo ahondar, ¿sabes?, en el tema. Bueno, pues se movió la calle Mina, delegado número 5, estas novedades y muchas más. Yo me quedo con la segunda. Ponemos un enlace a Moviola, como siempre, porque sí, tenemos un enlace, que el resto de las novedades, ya sabéis que en la web de Moviola podéis encontrar las novedades de la semana. Sí, señor. Todas, o sea, aquí estos son el extracto así como las más destacadas, pero sí, que están todas. El enlace es, está dentro de la duna.es. En el mismo, sí, sí, siempre está, en el, donde pone planeta Moviola. Sobremovió la pincha y te lleva. Pues eso, ¿con cuál os quedáis vosotros? De las tres que nos ha contado madre. No sé. Gracias, gracias. Con rompetecho, siempre me sentí muy identificado con rompetecho. Sobre todo cuando se me rompe la gafa. Javi, no sé, bójate, quizá la hermanagila, que son las que también me hacían gracia cuando era pequeño. Ajá, perfecto, pues nada. Lo dicho, pasen por Moviola y disfrútenlo, amiguitos y amigas. Vamos a celebrarlo ahora, de nuevo. Porque claro, se ve más, hace más calor, estamos ya en puertas del verano y encima pues llega Flipper, claro, nuestro delfín favorito. Llega con la sintonía, amiguitos y amiguitas. Cómo mola, Vaya. Es que no pienso en otra cosa, de verdad. No vivimos. Es llegar el atardecer, el crepúsculo, perdón, del martes, y estoy ya pensando en la adaptación fulaña. De esta semana, ¿no? De verdad. Yo quiero bajarme esta sintonía con el móvil. Sí, es tremendo. Llega la adaptación fulaña, una semanita más. ¿A quién le ha tocado esta semana? A mí. A Javi. Hoy me ha tocado a mí el marrón. ¿Qué repercusiones ha tenido en lo físico y en lo mental? En lo físico poco, en lo mental todavía estoy echándome mirinda en el cuerpo. Secuelas, ¿no? Sí, bastante secuelas, sí. ¿Cuál es la adaptación fulaña? Pues hoy tenemos una de esas adaptaciones fulañas que me encanta, porque son fulañas en todos los aspectos. A ver. Hoy tenemos... Es como dice él. Fulaña total, ¿no? Como dice Javi siempre, fulaña, pero fulaña. Sí, no, es una fulaña. Perdona, vamos, que te corta. No, coño, para eso estamos. Hoy tenemos Nick Fury, Agent o Agent of S.H.I.E.L.D. Impresionante. Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. Sí, señor. Sí, señor. Y alguien puede preguntarse, porque claro, hay gente que se pregunta cosas, ¿no? Constantemente. ¿Y por qué es una adaptación fulaña esta? Pues muchos méritos. Primero voy a decir, descargo mío propio, que esta adaptación fulaña nos la recomendó un oyente que firma como Sombra. Que estamos todavía buscando. Sí, por eso firma con seudónimo. Al fallo que se va a enterar. Cuando lo encontremos se va a enterar. No, pero muchas gracias. Sí, se lo agradecemos porque es una auténtica joya para las estaciones fulañas. Yo no sabía que existía esta película, creo que Joma tampoco. No tenía ni idea. Y ha merecido la pena, por lo menos, visionar unas imágenes porque son. Pero se la guardamos, Se la guardamos porque sí, esto no se hace. Sombra, allá donde estés, te buscaré. Sí. Y te voy a dar lo tuyo, lo de tu primera. Te vas a acordar, Sombra. Esta película, Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D., es del año 1998 y, como todo el mundo sabe por el nombre, está basada en el popular personaje de la Marvel, Nick Fury, que creó en su día, allá por el año 63, Stan Lee y Jack Kirby. Uh-huh. Y que, como también todo el mundo sabe, pues el que dirige la organización ficticia S.H.I.E.L.D., que algo así como una CIA, pero con muchos más rollo tecnológico y son un poquito más duros y son un poquito más superheroicos. Eran las siglas de algo más radicales, ¿no? Sí, pasa que las siglas en inglés y en español, por lo menos, que tienen poco. Claro. Era, pero en fin, exactamente S.H.I.E.L.D. es una sigla. Y bueno, pues todo el mundo creo que se ha leído alguna vez un cómic de Nick Fury y... Yo no, ¿no? Lo confieso abiertamente, ¿no? Pues lleva ya su año, ¿eh? Sí, de hecho es un... No un personaje que ha tenido mucha suerte en Marvel, pero siempre ha tenido bastante... Siempre ha hecho incursiones en otras series de gente como pues La Masa, Spiderman, Cuatro Fantásticos. Siempre ha estado, Capitán América siempre ha estado un poco de eso secundario, sí, de todo. Eso sí. Bueno, entonces, como Nick Fury es un tipo duro, allá donde lo haya, de hecho aparece por la Segunda Guerra Mundial y tal, lleva su parche porque perdió un ojo, porque es un tipo muy, muy duro, pues hay gente que dice, de este tío que hace una película. Una película de televisión, o sea, un mercado no pasó ni siquiera por el vídeo, fue un telefilm, exactamente. Uh-huh. Fue un telefilm de estos que te lo pones los domingos después de que tu madre te ha hecho el arroz de comer, te echas un ratillo, te pones a ver Nick Fury, o en su defecto el asado también, claro. También. o una amiga se está lloviendo, pues también, te quedas súper groggy viendo Nick Fury. Qué ganas me han entrado de que sea domingo, tío. Sí. Bájate Nick Fury, bueno, bájate o alquílala como tú ves. Ah, bueno, ya no, ya no. Bueno, pues Nick Fury, como decía, una película del año 98, es un telefilm, una película hecha para la televisión. Está dirigida por Rob Hardy, que bueno, yo investigando un poco la vida de este hombre, pues lo único que se conoce así un poco más... Es un delincuente, ¿a que sí? Bueno, hice en su momento tres episodios de Expediente X, y allá por el Pleistoceno en el 76, ni siquiera estamos aquí, hombre y yo aquí vivo. No, también un par de... Sí, tú estarías pues jugando con tu pelotita. Un poquito, sí. Leyéndote a tu zipizapper. Sí. Dirigí un par de episodios de Matlock, que es un personaje, una serie de muy famosa, porque policía, el abuelo de los Simpsons le encanta la serie. le mete caña a los jóvenes. Sí. Y bueno, pues ya te digo, una, obviamente cogieron a un director de televisión para hacer una película de televisión. Y está interpretada por actores de televisión, como por ejemplo son Lisa Rinna, que es una de las típicas actrices de estas recauchutadas que salían en Melrose Place allá por mitad de los 90. Sí, Gary Chalk, que también investigando apareció en un telefilm que se llama Mucha Lucha, The Return of the El Maléfico. Anda ya. Que esa sí que tengo ganas de verla. Anda sí. ya. Sí, no tiene desperdicio, lo digo yo. Y como personaje principal, Nick Fury, pues un grande de la escena, porque no podían por menos, caballero de las tablas, el gran David Hasselhoff. Ole, ahí. Interpreta a Nick Fury. Impresionante. Sí. Recuerda un poquillo la trayectoria de David Hasselhoff. David Hasselhoff. El coche fantástico. Que empezó con el coche fantástico. Los vigilantes de la palla. Sí. Y luego se volvió majara y se comió una hamburguesa en una bañera. ¿La habéis visto esa imagen o no? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que se comió? ¿Qué? ¿Perdona? Se le fue la cabeza y salió una imagen en YouTube que se estaba comiendo una hamburguesa vestido de mujer en una bañera, tío. ¿Seguro? Se le fue la olla, como le estoy diciendo. Pero no es un montaje. ¿Qué montaje ni qué montaje? El tío está pique de irse de la olla total, vamos. Bueno, entonces no me extraña nada. Pues peor que cuando fue después de esto, ¿no? Supongo. Fue después de esto, efectivamente. Fue hará unos 2-3 años, creo, más o menos. Todo cuadra, tío. Todo en la vida cuadra. Y yo que pensaba que este hombre lo peor que había hecho fue cuando posó con el tanga de leopardo ese. No, ¿has visto? Sí, tampoco lo he visto. Y la chaquetilla de cuero, y solo bueno, tanga. Vamos a dejar de dejárselo, porque el hombre, aparte de eso, es un icono dentro de la televisión y tampoco... Pero claro, ¿qué pasa? Que todos sabemos cómo se lo gasta David. Es un icono dentro del mundo de televisión. Sí. Igual que un icono que coche fantástico como serie de televisión. Sí, no, eso sí. Bueno... O sea, te volaba más el coche que a mí, que por su naturalmente, tío. Pero vamos, ¿dónde va a parar? A mí me gustaba más, viejo, el Devon Mays. Bueno, lo que iba, la crítica. Ya mía, ahí, pero el nuevo problema. Sí, bueno, estamos hablando un poco de. Para poner claro, situación, claro, claro. Para situación, porque ya de Nick Fury a la película se puede dar pocas cosas. Sí, hay que meterle caña a David Hasselhoff. Mete. La crítica, porque la película tiene crítica, hay alguien que se ha molestado en verla y tiene su crítica en plan profesional. Yo no me lo creo. Pues sí, pues la crítica es unánime en una cosa. Claro. Los diálogos son pura basura. O sea, claro, ni un diálogo se salva, porque además las escenas son. De hecho, reto a quien tenga narices de que vea a través de YouTube una escena memorable, que es cuando David Hasselhoff, bueno, Nick Fury, le mete un puñetazo a una especie de comisión que hay de altos mandos y tal. Entonces llegan a verlo y es con su típica característica cara de soy Nick Fury, soy muy chungo. Le mete un puñetazo a la persona que está, digamos, en primer plano. Sí. Esta persona absorbe el puñetazo, pero los 4 o 5 viejos que hay detrás se caen al suelo. Cosa que no lo entiendo. Yo, nomás, de hecho, en el YouTube incluso está. Aparte de esa escena, hay una escena que pone el puñetazo de David Hasselhoff como Nick Fury, porque es que nadie se explica. ¿No? Si es como cuando tú tienes el jueguecillo esto de las bolas magnéticas, que tira una y se la otra. La inercia se le gana. Le mete la nata al primero que hay, pero se caen todos los detrás y el se queda todavía adelante. No lo entiendo. No lo entiendo. De hecho, no es ni siquiera un directo. Le da como una especie de crochet, cosa que tampoco lo entiendo porque arrambla con todas las detrás y ni siquiera los toca. Qué barbaridad. Tremendo. Es como una escena de tosacre, ya te digo. Es como algo como mal hecho a propósito, no lo entiendo. Resulta un poco risible. David Hasselhoff, pues como se puede imaginar todo el mundo, pues está un poco sobrevalorado. Intenta parecer muy duro. En fin, un poco sobreactuando. Y tal. En definitiva, ¿qué podemos decir de Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D.? Pues una película más basada en un personaje de cómic. Pues que no hace sino echar un poco por tierra pues el trabajo que de sus guionistas originales. Y que solo yo lo aconsejo para aquellos amantes de los telefilms de serie B norteamericano o para los que disfrutaron en su día con películas como Phantom o Cool, El Conquistador, que ya le hemos traído aquí en su momento. Y quedamos a la espera a ver si la versión del personaje que va a hacer Samuel L. Jackson próximamente, de Nick Fury, en la película de Los Vengadores de 2011, pues está un poquito más digna. Bueno, pues ha sido por estos motivos, todos ellos absolutamente justificados, la adaptación fulaña esta semanita. me ha encantado cuando has dicho que David Está un poquito sobrevaloraete. Sí. Está muy bien eso, ¿eh? Bueno, quería decir que estaba sobre. Sí, está por encima de su nivel. Es que estamos de acuerdo, claro. Pero bueno, sobrevalorado no está porque nadie nunca valora a David Hasse, pues no puede estar sobrevalorado. Pero bueno, que aún así el hombre, pues mira, pues oye, siempre está. Kit le tenía mucho precio. Sí, sí, sí. Claro que sí. Y la chata de la ley, Fundación para la Ley y Orden también. Por favor, lo que ha aguantado. Lo que ha aguantado ese coche, lo que ha aguantado Kit, de verdad, lo que ha vivido ese coche. Bueno, pues nada, adaptación fulaña. Vamos a recuperarnos un poquito todos con el personaje, el autor, hoy desde el Imperio del Sol Naciente nos llega, sí, ¿no? Hace tiempo que, y sabemos, hablando antes, por ejemplo, de la oyente esta Irene, que es una persona aficionada al manga, sabemos que tenemos muchos oyentes que le gusta mucho el manga, y sí es verdad que hemos hablado muchas veces, Juan Mayor, de que no solemos meter muchos autores en manga, y pues hoy quería meter a Rumiko Takahashi, que supongo que será para los amantes de este género, pues de los autores más conocidos, bueno, autora. Rumiko Takahashi, que es una mangaka o dibujante de cómic de estilo manga, nacida en Niigata, Japón, nació en 1957, y es una de las artistas más prolíficas de su generación y cuenta con obras del más variado pelaje, como Loom, Meson y Koku, o Rama Medio, entre otras muchas. Este 2009, además, presenta su última obra titulada Kyokai no Rinne. Además, fue la primera mujer en superar la venta de 1 millón de ejemplares de sus mangas. Todo un suceso en su tiempo. Su infancia, al igual que la de muchos autores nipones, se caracterizó por leer cualquier manga que le cayera en las manos. A los 17 años, una vez iniciada su carrera de química en la universidad, decide entrar en la escuela de manga Gekiga, yo, perdón, porque si mi inglés es malo, el japonés ya ni te cuento, Gekiga Sonjuku. Sonjuku. Creada por el guionista de Crying Freeman, Kazuo Koike, que esta obra además ya le sirvió como punto de referencia tanto en sus dibujos como en sus guiones, que se caracterizan porque los personajes interactúan entre ellos y están en un primer plano y en segundo plano, digamos, va el desarrollo de la historia. Es decir, digamos, le da un poquito más de cancha a los personajes y a su forma de hacer la psicología, más que el desarrollo de la historia en sí. A pesar de que existía por entonces la tradición de que solo había hombres creando nuevos mangas, Rumiko intentó hacerse camino en un mundo pues muy competitivo. Fue a la edad de 21 años, en el 78, tras haber realizado algunas historias cortas no profesionales, cuando se inició en el mundo del manga profesional y así empieza a publicar una de sus series más famosas, Katena Yatsura, conocida por estos lares como Lamu, de la que ya hemos dicho antes. Después vendrían Meson y Koku. Me molaba mucho. ¿Te gustaba Lamu? Sí, es que era muy... Sí. Esta quizás te suena también, la de Maison y Koku, que aquí se tituló Juliette Jetem, que creo que la echaba Telecinco allá por los años 90, cuando hubo la explosión aquí. No, yo lo del álbum, además, curiosamente, no los animes no lo he visto. Era más bien por los cómics, que tuve la ocasión de leer bastante en su época, y era muy divertido. También otra muy famosa es Mermaid Saga, que es considerada por muchos lo mejor de su carrera. Que se había publicado además de una manera periódica y espaciándose en el tiempo durante casi 9 años. Por supuesto, como estamos hablando y como pasa prácticamente en todas las cómics japonesas, todas estas series tuvieron su adaptación al anime, realizándose pues decenas de capítulos para el mercado televisivo y de vídeo, que en el vídeo se llaman OVAs, ¿no? Las películas están directamente para vídeo. Y así llegamos a esta figura que más fama le ha reportado la autora, Ranma Medio, creado por esta en 1987 y cuya adaptación a la pantalla sería lo que en realidad dio a conocer a Rumiko Takahashi en todo el mundo. La historia se inicia con la aparición de Ranma y Genma Saotome en la casa de la familia Tendo, compuesta por el dueño del gimnasio y sus alocadas hijas. Pronto la familia descubrirá que los Saotome guardan un secreto, pues al mojarse con agua caliente, Genma se convierte en oso panda y Ranma en una chica. La serie terminó en el año 96, dejando inconcluso el final tanto en el manga como en la serie de televisión. En los últimos años, Rumiko Takahashi ha dedicado su tiempo al género de terror con su obra Inuyasha, una historia de magia donde una joven es transportada al Japón feudal y se enfrentará a diferentes peligros antes de poder volver a su casa. Esta obra, perdón, junto con la que ya hemos hablado antes, Kyokai no Rinne, que es la que se ha estrenado el pasado 22 de abril del 2009, es también de temática de terror. Y completan hasta la fecha los trabajos de una de las autoras más conocidas, renombrada y prolífica del manga, que ya ha publicado miles de páginas en más de 100 tomos. Pues ahí queda eso, ¿eh? A mí es que esta autora, si al Spielberg le llaman el Rey Midas, ¿no? del cine. Sí, sí, sí. Esta yo creo que es la reina Amida del cómic, del manga. Pero a nivel es que mundial prácticamente los, sí, sí, es que sí, sí, aparte de no solo porque ella está forrada de dinero, sino que prácticamente todo lo que hace es que tiene éxito y todo lo ha ganado con el cómic. Y todo lo ha ganado con el cómic. Yo creo que sí, pero vamos, que parecería que Lamu era muy importante. Sacó la de Ranma, que fue un pelotazo. Parecería que una persona así se quedaría un poco, te quedaría un poco, sí, como anclado en como la pasa Torilla, un sí, poquito anclado por Bola de Dragón, ¿no? Uh-huh. No, no, pero saca a Inuyasha, que esté teniendo también un éxito impresionante, y no, te saca. Yo, ¿qué de hecho digo? Por ejemplo, Ranma medio, es que le gusta, yo creo que a la gente prácticamente que le gusta una cosa entretenida, si no es que no tiene ni por qué gustarte ni la animación japonesa, ni te tiene que gustar ni el cómic, ni te tiene que gustar incluso, no sé, es que yo conozco varias gente que ha coleccionado Ranma, pero gente que no tiene nada que ver una con la otra, es decir, es como realmente lo que es un fenómeno de masa. Es que es muy buena esa. Pues y lo bueno que tienen los japoneses es que los cómics, o sea, los animes lo hacen adaptando los cómics, incluso, no voy a decir mejor, pero al mismo nivel, tanto artístico como de comercial, que los cómics. Entonces, pues realmente, si tiene algo, es como un banco de pruebas. Si tienes éxito en cómics, sabes que si pasa el anime, va a tener mucho más, y aparte es cuando realmente iba a ganar mucho dinero y donde va a tener una explosión mundial que obviamente el cómic pues no tiene. Perfecto, pues hemos conocido a esta autora japonesa, Rumiko Takahashi, esta semanita en Planeta Duna. Vamos a por la siguiente sección, esperando ya una de las secciones más exitosas, sin duda alguna, esta temporada. ¿Tiene esta melodía tan bonita? Esta serie, es que la serie que inició todo. El grupo de amiguetes un poquito friki que tienen conversaciones extrañas. El otro día me quedé flipado una conversación de, no la ponemos ya porque evidentemente el concurso lo adivinaría ahí, pero hacía mención a los malos, ¿no? Como el doctor Sivana, el doctor Octopus, el doctor Muerte. Y dice, hay que ver la cantidad de villanos que tienen título universitario, ¿eh? Sí. Que las facultades deberían mirar un poquito mejor pues, qué alumnos aceptan, porque la cantidad de supervillanos. Bueno, aparte de la tontería esta que acabo de decir, está muy bien, a mí me ha gustado. Vamos. De hecho eso, hoy releyendo uno de mis super mortadelos, venía en un especial superhéroe un chiste hecho por Cyril, que hace Batman, sí, que decía eso, decía, para ser un supervillano tienes que tener no hay supervillano albañil ni hay supervillano fontanero, no, dice, tiene que ser profesor, como el profesor, claro, Magneto o el profesor Bacterio, que también es de cuidado, por sí, sí, sí, es que es curioso porque normalmente al héroe tampoco que se le exige mucho a la hora de la preparación, pero si el villano sí que tiene que tener muy buena preparación, sí, sí, sí, sí. Suele ser más atleta, es que lo que pasa, militar. Claro, el otro suele tener superpoder y vale, pero este como que se tiene que buscar la vida, tengo que inventarme algo, y tienes que estar muy preparado, aparte que tienes que llevar una superorganización, y llevar una organización de esta criminal enorme requiere mucha organización y un tío muy preparado, alguien así improvisando no le sale. Hay la masa, pues mete la masa, claro, y te da pinfla y punto, no tiene por qué saber. Pero si era un supervillano que quería controlar el mundo. Bueno, que la masa era también un doctor, pero era doctor. Ya, pero bueno, cuando se convertía en la masa. Era un bruto, era vamos a decirlo con todo. Un aberroncho claro, verde. A los cómodos también, bueno, no era malo, pero cuando se convertía en lagarto tampoco era buena gente. Claro. Y ese tío era. Pero venga, el grano, por favor. Sí, compañero. Perdona, que no hemos. Conversaciones fricosas, que hemos empezado ya. Sí. Pues vamos a ir directamente al ganador de la semana pasada, ¿no? Sí, sí. El ganador de la semana pasada, voy a decir primero quién es y luego la solución, ¿o digo? Pues, di primero la solución, venga. La solución era El Protegido. Vamos a escucharla. Es de la biblioteca privada de Fritz Kumbian. De antes de que saliese el primer cómic, en 1968. La clásica representación del bien contra el mal. La mandíbula cuadrada de Slayer, como la mayoría de los héroes de cómics, y la ligera desproporción de la cabeza de Jagroral con su cuerpo. Eso también es típico, pero solo en villanos. Lo más destacable de esta ilustración, lo que hace que sea muy, muy especial, es el gran realismo de las figuras. Cuando los personajes pasaron a la revista, se exageraron. Eso pasa siempre. Pero esto es un clásico. Me lo llevo. Ha tomado una decisión muy acertada. Mi crío se va a volver loco. Repita, por favor. Mi hijo Jed es un regalo para él. ¿Cuántos años tiene Jeb? 4. No. No, no, no, no, no. Tiene que irse. Ya. ¿Qué es lo que he dicho? ¿Ve algo de los Teletubbies aquí? ¿Ve alguna chapita de plástico pegada a mi camisa con mi nombre impreso? ¿Ve algún niño asiático con la mirada perdida sentado ahí fuera ante un helicóptero que vibra al meterle monedas? ¿No? Pues eso es lo que verá en una juguetería. Y debe de creer que está en una juguetería comprando para un niño llamado Jeb. Uno de los dos ha cometido un error haciendo que el otro pierda un tiempo muy valioso. Esto es una galería de arte. Y esto es una obra de arte. Bueno, pues era la conversación fricosa que había que adivinar. Me encantaba a mí. Sí, había que adivinarla. Lo ha aceptado bastante gente. Era muy fácil. Es que era fácil. La gente lo ha dicho que era fácil. Era sencilla, sí. Sí. Y bueno, pero aquí el que se ha llevado el gato al agua. El primero que ha llegado. Óscar Carcedo de Madrid. Pues enhorabuena para Óscar, que nos dio la solución correcta. Era El Protegido, del año 2000. El título original era Unbreakable, que significa literalmente irrompible. Y bueno, es la quinta película escrita, producida y dirigida por este señor, que me cuesta mucho trabajo decir el nombre, pero lo voy a intentar. A ver. M. Night Shyamalan. Ah, hombre, por favor, ahora empezar por ahí. Shyamalan. Está protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson, que era precisamente el que estábamos escuchando en la... De fondo, el doblador tiene una voz estupenda, pero es que se ve que Samuel Jackson también tiene una voz estupenda. Por cierto, que está en todos lados, como decían en Padre de Familia. No sé si habéis visto ese capítulo, que prácticamente dice: Samuel Jackson está en todas las películas, está rodando una película porno y aparece Samuel Jackson. Aparecen casi todos. No, da lo mismo, este hombre está en todos lados. Es ubicuo. Pues es nada. Que es muy bueno. Claro. Esta película, nos comentaban, película un poco lenta. Es cierto que es un poco lenta, no es la película habitual de superhéroes. Yo creo que no lo pretendía, evidentemente quería dar un aspecto distinto, un superhéroe más. Como más real, ¿no? Así más costumbrista. Sí, era muy costumbrista. O sea, ¿qué te pasaría a ti si fuera superhéroe? Exactamente. Y entonces el ritmo es más lento y tal, pero, o sea, por ejemplo, esta frase, esta conversación, esta escena es impresionante. Ya la hemos puesto siempre entera por eso. Y nada, enhorabuena a Oscar, evidentemente, de Madrid. No, le hemos intentado decir que si podíamos hablar con él, nos decía que no podía por el tema de trabajo. Pero bueno, le damos la enhorabuena, le mandaremos los dos cómics de la Duna, por sí, supuesto. Señor. No va a pillar entrada porque no está. Hombre, aquí. Cuando venga a Almería, como están sus datos aquí, que ir al Cines Monumental, pues tiene derecho, a esas dos entradas. Eso, por supuesto, claro. Si viene alguna vez a Almería, sí, señor, lo invitamos. Y esta semanita tenemos esta conversación fricosa. Vamos a escucharla. Venga, vamos a ponerla. Vale. El diseño de las celdas no ha cambiado en los últimos siglos, ¿verdad? Ya sería hora de hacer barrotes de láser o algo parecido. O podrían hacer una jaula de plástico duro como la de Magneto en X-Men 2. Guay. Mantengámoslo en el mundo real, ¿quieres? Aunque, ¿sabes lo que no sería mala idea? Carbonita. A mí me parece sencilla también, ¿eh? ¿Sí? Lo digo de antemano, sí. No está sencilla. ¿Ah, no? Está un poquito más corta, pero, bueno, para compensar, entonces, ¿no? Es que la semana pasada hicimos muy larga y más sencilla. Esta es más corta, pero yo creo que es más difícil. ¿Es más difícil? Sí. Yo la veo fácil, a ver. Vamos, a ver quién es chulo ahora que la acierta. Ah. No, es que todo el mundo aquí, qué fácil, ya me he picado y todo. Yo pues tengo, el que lo acierte. Tengo mi orgullito, friki. Claro, también. Hay que decir el título de la película donde aparece esta conversación. Sí. Recordamos que son dos números de La Duna. Sí. Los dos últimos números. Los últimos números. Si los tiene, pues puede elegir otros. Pero bueno, principio solo el tema. Además de dos entradas en Cines Monumental para ver la peli que queráis, el día que queráis y, por supuesto, para que vayáis con quien queráis. Cines Monumental en Almería. ¿Qué tenéis que hacer? Pues mira, podéis escribir para empezar a info.laduna@gmail.com. que es la dirección de La Duna. Podéis escribir a diasderadio@candilradio.com. Sí, señor. A La Cafetera radio@hotmail.com, que es el antiguo. Esa es la que me cuesta trabajo. Porque está activo también. También está activo. Sí. Y podéis escribirlo en el blog de La Duna, por supuesto, en el podcast este podéis escribir ahí, en el tema foro, ¿no? Los comentarios. Y por supuesto, podéis llamar a este siguiente teléfono. Ya estáis cogiendo el teléfono para marcar. A ver. Al 950-30-30-00. Perfecto. Pues suerte, valor y al toro a ello desde ya, amiguitos y amiguitas, con la conversación fricosa de esta semana. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues efectivo y Wonder, llega el consejo de la semanita. Hemos de decir que habíamos quedado con nuestro gran amigo Santi Girón. ¿Cómo lo echamos de menos, pero, Santi? Claro, te echamos de menos, Santi. Ha tenido un problema, parece ser que se ha estropeado la máquina de los números de la cola del pescado y está bloqueado ahora mismo, ni para adelante ni para atrás. Y es por esto que, amiguitos y amiguitas, pues no está Santi Girón con nosotros. Pero nosotros, que tenemos muchos recursos, que somos muy vivos, muy dinámicos a la par que juveniles, pues hemos encontrado el sustituto de lujo. Hemos mirado nuestra agenda, a ver, aconsejadores o... Yo espero que Santi esté bien, que sea por eso, que esté bien. Que compre no... el kilo de lubina sin mayores problemas. Que haya sido por eso y que no haya sido porque lo ha secuestrado un grupo. Es que de... ha empezado mal, porque ha preguntado si tenían chanquetito. Entonces, claro, había alguien por ahí amigo. Yo es que me pongo a darle vuelta a la cabeza. Y me pongo siempre en lo peor. Pues yo no digo más. Y digo yo, Santi seguro que le ha cogido un grupo de centauros o sodomitas y le han secuestrado y ya, ¿para qué queremos más? No, está bien. Se extinguieron. Tranquilidad a la familia, que está bien, pero no quedan elegidos. Creo que se extinguieron, pero no me da mucho. Bueno, pues el consejo lo voy a dar yo, así un poco improvisado. Lo que he hecho para dar el consejo de hoy, he hecho el viejo truco de Santi, ¿no? Me he cogido, he mirado un poquito para la derecha, he mirado los apuntes de Javi, he visto que Javi tenía ahí apuntado algo y me he copiado. Anda, o sea, me he copiado vilmente. Qué modesto eres. Y entonces, ¿qué ponen los apuntes de Javi? A ver, ¿qué ponen los apuntes de Javi? Dibujo, proporción desproporcionada. Proporción desproporcionada. Amiguitos. El consejo de esta semana viene un poco de referencia, sobre todo para cómics de superhéroes. Una cosa muy útil, quizás la gente que ya dibuja, evidentemente a lo mejor ha oído hablar de las proporciones, una figura normal humana, la proporción estándar de una persona normal, de 7 cabezas y media, más o menos. La altura, ¿no? Sí, su cuerpo mide 7 cabezas y media, de su cabeza, claro. De su cabeza, claro. Cuando quieres hacer una figura heroica, la proporción cambia, el cuerpo toma más importancia y como la cabeza queda como más pequeña, con lo cual esa proporción viene a ser de 8 o 9 cabezas el cuerpo, lo cual queda siempre un cuerpo como más esbelto, más impresionante, más atlético en ese sentido. Eso es muy útil para dibujar superhéroes y diferenciarlos de los que son personas normales, los que van a ser personas normales, de andar por casa, de los que te encuentras por la calle todo el rato. Sí, con un golpe visual ya sepa más o menos quién va a ser el héroe, quién no va a ser el héroe. Pero también existe otra cosa que es lo ya súper desproporcionado, el superhéroe, super mega héroe. Ya la proporción esta se dispara, son personajes como pone ahí Javi que tiene apuntado, como Hulk, ¿no? Por ejemplo Hulk, sí. por ejemplo La Cosa, La Cosa del Pantano. Aquí ya te puedes inventar lo que tú quieras, te quiero decir, aquí ya no tiene aquí una proporción ajustada a unos cánones. Aquí ya puedes poner un tío con una cabecilla como una canica y ponerle unos hombros como tipo los Rolling. Proporción, más se consigue el efecto que conseguimos. Sí, ¿no? Yo porque básicamente muchas veces la masa a Hulk lo dibujan que tiene la cabeza del tamaño de un pezón. Sí, o a veces unos puños que son del tamaño de la cabeza. Eso es lo que te hace ver, o lo que te hace, digamos, inconscientemente o subconscientemente, no sé cómo se dirá correctamente, pensar que ese héroe no es un héroe como tal, es decir, no es el héroe de voy a salvar el mundo, tal, sino que te da como un aspecto un poco más... De antihéroe casi, ¿no? Casi de antihéroe, sí. O sea, que no te vas a ser ni malo, ya, ni bueno, ya, ni villano, ni tal, pero sí te da un aspecto de que algo pasa raro con este hombre que está desproporcionado por todos lados. Ah, pues genial. Eso está un consejo muy útil para diferenciar estos aspectos. Sí, señor. Nunca hacer como era nuestro amigo... Rolifield, que cuando dibuja una persona normal, dibuja una cabeza como un pie. Sabía que iba a decir el Rolifield. Con lo cual no quiero ni imaginarme sus antihéroes. Tienes que hacer un club de fan de Rob Liefeld aquí, ¿eh? Es que yo creo que todos los dibujos de Rob Liefeld son prácticamente todos entieros, es decir, porque no van unas proporciones correctas, es decir, lo creo que he estado años estudiando la figura clásica para que venga Rob Liefeld y le haga unos pectorales pues como una cabeza de grande. No tiene sentido. Bueno, pues así el consejo peso en dibujo, Rob. De la semana me he salvado, yo creo que el examen lo he pasado a base de copiarme de Javi. Sí. Ya le ajustan las cuentas a la semana que viene, señor. Pero a Javi le voy a poner un notable, así como te has copiado un bien alto. Vale, ¿eh? Pero si tenemos lo mismo puesto. Amigo. Bueno, ha sido el consejo esta semanita. Esperamos a Santi, por supuesto, la próxima semana. Esta sección del Planeta Duna, que está poquito a poco llegando ya a su colofón. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues me ha molado tanto que lo voy a celebrar, ¿sabes? Porque estamos a punto de despedirnos incluso. O sea que, venga. Bueno, el disco dedicado, teníamos preparado una cosilla, pero es que no podemos evitarlo. Nuestro ganador de la semana del concurso de conversaciones fricosas, Oscar, nos pedía que le pusiésemos un disco dedicado. Un disco, qué antiguo y, eres. Y bueno, tío, haciendo honor a la sección. Qué antiguo eres. Yo vamos a ponerle un disco. Un disco, un álbum, sí. Bueno, sí, vamos. Enciende la gran mula. dale a la manivela. Un cortecito del CD. Sí. Se trata de. Nos pedía la música de la serie, de la mítica serie Cheers. Pedazo de serie, ¿no? Sí, que tenía una música, a ver, pues que la verdad es que te ponía bastante murriñoso, ¿no? Sí, nostálgico, bizcochón. Pero la verdad es que molaba mucho. Y bueno, va dedicado, era When Everybody Knows Your Name. Y no, creo que todo el mundo la habrá oído. Y dedicado a nuestro oyente Oscar. Perfecto, pues esta misma que empieza a sonar ya, que vamos a disfrutar íntegramente, la despedida de este día de, para los oyentes de Candil Radio y de Días de Radio. Mañana volvemos, y para los oyentes de Radio Andarax, pues la semana que viene más Planeta Duna con Santi Girón, David Caparrós, madre, y por supuesto Juanma Beltrán y Javi Sánchez, con todos nosotros y vosotros y ellos incluso. Amiguitos, gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Everybody knows your name.